Acá, otro aspecto que me parece importante, tratándose de que va a ser el evento cultural del año en Olavarría, por lo menos eso implica una responsabilidad, me gustaría saber qué dispositivo de seguridad hay preparado para esto y qué cantidad de gente va a movilizar, porque supongo que hay varios millones ahí colgados. Ahí. Bueno, en principio ustedes saben que el Centro Cultural tiene un dispositivo de seguridad como pocas instituciones vinculadas al arte lo tienen, por lo menos en el centro de la provincia. Ahí el intendente ha instruido como para que todo el sistema de cámaras de seguridad interna se conecten al centro de monitoreo, con lo cual todo el sistema hoy de cámaras va a estar directamente monitoreado desde el centro. A eso se sumará la presencia física de agentes de seguridad durante las 24 horas. Y además, obviamente, el Centro Cultural cuenta con un sistema de alarma monitoreada y también, obviamente, la muestra viene con un seguro de obra ya que es parte de la producción de la muestra, que en principio son las principales, digamos, acciones que tenemos que tomar vinculadas a la seguridad de la obra. Si no me dirá, alrededor del Centro Cultural o un ejército de olavarrienses que va a poner impuestos a la entendida. Ustedes saben que este es un hecho que se nos trasciende a todo, trasciende la gestión. Los medios de prensa también juegan un rol importantísimo en esto, porque en realidad la gestión es el canal. Pero el acontecimiento es eminentemente periodístico y es de comunicación. Por lo tanto, en las ciudades que la muestra llegó, los medios locales tomaron la muestra. Ningún municipio, ningún gobierno de provincia gastó una moneda en publicidad, porque los medios adhirieron de una manera tan, tan extraordinaria. Y una de las actividades complementarias que nosotros le hemos sugerido al señor intendente y al secretario es tener algunas noches de gala. Y está dirigido algunas de esas noches a la prensa. Es decir, que los medios de prensa puedan invitar a sus clientes, a sus proveedores y al personal para que en el Centro Cultural le hagamos la visita guiada y podamos brindar y pasarla un rato lindo. Es decir, acá no puede haber antagonismos ni que se apoyo o no apoyo, porque nos trasciende a todo la muestra. Entonces, los medios de prensa tienen que adherir naturalmente. De hecho, cuando estuve en Buenos Aires, en el Centro Cultural Recoleta, Clarín y Nación adhirieron de manera natural y espontánea y dedicaron páginas completas y suplementos que todos los sábados o domingos sacaban sobre Dalí. Porque Dalí, el surrealismo, es una muestra preparada para América Latina. De hecho, el año que viene va a Chile, hay gestiones para que vaya a Brasil, para que vaya a Uruguay, así que es una muestra en realidad para América Latina. Hay dos o tres muestras de Dalí girando por el mundo. Dalí, el surrealismo, es para la América Latina. Hay otra muestra que se llama Dalí Monumental, que está girando por otros lugares. Hace 2 años tuvo una muestra muy importante en Londres, y que tenemos versiones de gente que la visitó, que Dalí, el surrealismo, superaba esa muestra de Londres. Y han sido comentarios objetivos, porque en realidad les llegó a ustedes esos comentarios, ¿no? Sí, si puedo agregar una cosita más al rol de los medios en esto, puntos fuertes a destacar, como dijo excelente Rubén. Nunca jamás gastamos 10 centavos en publicidad, prensa o promoción. Es natural, viene naturalmente. Así como el público naturalmente adhiere a la propuesta masivamente, la prensa también adhiere masivamente a la propuesta. Es un hecho innegable en cada comunidad a la que vamos. Durante un mes se visten de Dalí, como dijo el doctor Echeverri. Sucede, es un hecho que nos supera a todos. Supera las divergencias políticas, supera las divergencias económicas, las viejas peleas. En este tiempo vamos todos por el mismo fin, punto. Y ojalá que en Olavarría se pueda generar el mismo efecto, porque quien gana es el público, que además de ver una muestra puede leer el fruto de la investigación, del trabajo, de la sapiencia de los periodistas, que le dan más cosas de comer además de lo que nosotros le pudimos dar. Creemos que es fundamental y ojalá que tengamos su apoyo también. Sé que el apoyo de la intendencia está al 100% y sé que nosotros estamos trabajando al 100%. Ojalá que ustedes también estén.